Es hora del seglar, hora de despertar. Formemos un legado que empiece a caminar. El laico hombre de iglesia en el mundo a trabajar. La fe es combatida y razón tengo que dar. Es hora del seglar, hora de despertar. Canon 225, lo debes estudiar. No pidas ya permiso y empieza a trabajar. El laico hombre de iglesia en el mundo a trabajar. La fe es combatida y razón tengo que dar. Es hora del seglar, hora de despertar. Se puede salvar. Entre ellos hay profetas y también quieren hablar. El laico hombre de iglesia en el mundo a trabajar. La fe es combatida y razón tengo que dar. Es hora del seglar, hora de despertar. Es hora del seglar, hora de despertar.